frescas hemos encontrado, nuevas caricias a regalar, viejos sueños a concretar. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro corazón? Amando los niños, sí, a los niños y a las niñas. Primero, segundo, tercero, cuarto, no, todos los puestos les vamos a dar, todos los puestos son para los niños, para las niñas, no importa la edad que tenga, no importa si es un niño grande o una niña grande o granda también, porque las niñas ahora les decimos niñas grandas, o una niña pequeña, o un niño pequeño, o bueno. Mari, compuche, vamos a hacer las cosas bien, por favor, Miguel, vamos a empezar y a terminar como corresponde, que nunca nadie sabe cómo corresponde, pero nosotros vamos a tratar de responder a todas las preguntas, no, tampoco, todas las preguntas, hacételas vos, buscá la respuesta, porque ¿quién te puede decir que te diga la verdad, no es cierto? Bueno, nosotros te decimos así, Mari, compuche, pichi que malén, pichi que buen tru. Buenos días a toditas y a toditos, a todas y a todos. A los chicos. Nos vamos a comer miguita, amiguita, porque somos amiguitos y amiguitas, La torta de los sábados, la hora del recreo, que en realidad ya te está engañando, ¿no es cierto? Siempre te avisamos, no te creas nada de lo que te dicen, menos lo que te decimos nosotros, o yo, vamos a hacernos cargo cada uno de sus propias acciones, No vamos a usar mal plural, así. Yo creo, yo recreo y me la recreo y te la cuento, ¿no? Todos los sábados hasta las 12, más o menos, ahí un poquito antes tendríamos que estar cerrando para entregar en horario puntual, como corresponde al programa que nos sigue aquí, en la 103.5, ¿cuál otra va a ser? Radio Goga, el templo del arte, Entramos por la parte trasera del templo, desactivamos la alarma ahí con Miguelito, saludamos a Goguín y a Gogón, que siempre están haciendo de las suyas aquí por este lugar, y luego nos preparamos acá. Hoy, te lo voy a repetir, Miguelito, para un poco con la mandíbula, Miguelito, que está haciendo ejercicios matutinos, bíceps se llamarán, ¿cómo se llamarán? La ejercitación de los músculos faciales, así, comiendo, yo también tengo acá un bizcocho, porque no había torta frita, ¿cómo puede ser que hoy, 10 de noviembre, el día de la tradición, que nosotros lo vamos a estar festejando re a full, porque somos re tradicionalistas, Somos del círculo hípico, decía un amigo mío. El círculo hípico tradicionalista, Como decía Miguel hoy en la mañana temprano, Miguel, nuestro operador, el arcángel, que siempre está ahí, firme. Firme, no, relajado. No, claro, firme. A mí me hace acordar cuando decían, ¡firme! Claro, la venia, que por suerte ahora el que elige puede ser militar y, o policía, lo que sea, ¿no? Pero la mayoría que alguna vez nos embocaban directamente, usted quiere, no quiere, no importa, ahí ya lo dijo Charlie, formé parte de un ejército de locos. Bueno, yo también formé parte de un ejército de locos, pero bueno, también me divertí, también la pasé bien, conocí gente repiola, y también me ayudó a hacer esto que soy hoy, el mago eléctrico, quien te habla, me presento, porque hay que ser así, hay que ser bien educado, bien educado, decir buenos días, señor, señora, señorita, señorito, niña, niño, gato, a todos los seres hay que saludarlos, como hacía San Francisco, que los trataba de hermano, ¿no? Y ahí está, hermano lobo, y el hermano lobo, re manso y tranquilo, mejor que Piero estaba. Así que bueno, nosotros vamos en esa, Nosotros, los niños primero, las niñas primero, creemos en la humanidad, No somos fantasmitas, Ahí estaba nuestro padrino, Vamos a decirlo con orgullo, con todas las letras, nuestro padrino, León Gieco, De Radio Goga, padrino. Siempre ahí apoyando este proyecto que ya se va a terminar. Nosotros entramos por la parte de atrás, pero ya vamos a estar ahí en la gran vidriera, ¿no es cierto? La gente va a pasar, nos va a saludar, así tipo radio en vivo. No haciéndoselos vivos, porque estamos vivos, Bueno, nuestro padrino León Gieco, sí, ya va, profesor Jiménez, me hace seña el profesor Jiménez. Bueno, el profesor Jiménez, ya algunos lo conocerán de nombre, porque no les deseo para nada que lo conozcan personalmente. Sí, discúlpenme, profesor Jiménez, no se ofenda, usted es bastante pesado, escribe libreto, hace producción a veces, malísima, ¿no? Porque dice, acá el teléfono, llame, le dice a Miguelito, y Miguelito llama y nadie atiende. Y así tenemos que inventar, con Miguelito que busca música, yo el mago eléctrico que trato de locutar, bien locu va a ser todo esto, te aviso, por la duda, si no te diste cuenta, prepárate, despertate, que ya hoy es el día, está espectacular, ya no es como en invierno que te soplábamos la pelucita, despacito, te íbamos así rascando un poco la cerita, porque algunas orejas, si yo las revisara, niños, esas orejas me darían asco. Porque están llenas de cerita, pero a nosotros no nos importa nada. Te vamos a contar cuentos, te vamos a contar o a recitar poesía. Te vamos a hablar de pluriverso, no del universo. Pluriverso, mucho, abundancia para todos, para todas. De ideas, de pieles, de colores, de pelo, de gustos musicales, de tradiciones. Porque hoy es el día de la tradición y nosotros somos del centro tradicionalista hípico. Así que vamos a estar a full. Saludamos a todos los paisanos, a todas las paisanas, paisanitos, paisanitas, campesinos, campesinas, campestrini, campestrinas. Todos los que tengan así un amor por el campo. Me olvidé, Miguelito, pero vos que sos un mago seguro vas a encontrar por ahí mañanas campestres. ¿Cómo no vamos a usar mañanas campestres acá en el Día de la Tradición? Nosotros que reivindicamos y adherimos a que en este siglo XXI tan complicado para poder hacer pie, ¿no? Hay que ir buscando una síntesis, pero no que haya una preponderancia totalmente urbana sobre lugares que no eran urbanos ni capaz querrían serlo. Así que, bueno. Entonces, como es el Día de la Tradición, no tradición, familia y propiedad, que es otra cosa que no la vamos a publicitar por ahora, ¿no es cierto? También le decimos, ojazo con Martín Fierro, que no es Martín Palermo, ese es el titán, que no es de hierro, es de titanio, que es otro mineral, porque estamos con la mega minería, pero bueno, ay Dios mío, ¿por qué la especie humana se empecina así decididamente, a través de algunos que se arrogan que pueden decir por todo, decir bueno, vamos en esta, vamos a reventar los cerros? No pasarán, ya te avisamos, Bueno, Martín Fierro, el del Día de la Tradición, que lo escribió un señor que se llamaba Miguel Hernández, allá en la provincia de Buenos Aires, che, cuando era todo campo, hace mucho tiempo, y el país no tenía tanta extensión como ahora. Bueno, ahí, Martín Fierro, que yo te digo personalmente lo que he leído, me gusta, todos los hermanos se han unido, bueno, entonces, todo eso está bien, vamos a unirnos los hermanos latinoamericanos, todos los hermanos, las hermanas, los hermanos que andan predicando por la calle, que tienen una iglesia, también son hermanos, los peñi mapuchi, que son hermanos, los tuc, todos, vamos, todos juntos, toda la humanidad, una sola, como dice allá, al principio, la maroma, que forma parte ya de nuestra tradicional apertura del programa. Bueno, ojo, yo iba a decir esto, ojo, Martín Fierro también no lo vamos a poner como el héroe, ¿no? Porque era bastante, por ejemplo, discriminatorio. A los negros, pumba, le daba, lo cargaba. A las gordas, que era la esposa del negro, también la cargaba. Bueno, qué sé yo, como todas las cosas tiene su bueno, su malo, vamos a ir buscando ahí el medio campo, ¿no? Como para, aunque a veces no hay que estar en el medio campo, hay que tomar partido, jugar el partido, no en el medio campo, ir al ataque, defenderse bien y meter goles, que los goles son amores, te lo digo también, te lo vuelvo a repetir. Bueno, ¿a quién más le mandamos saludos, Miguelito? A los que mantienen la intención de una vida en un ámbito rural, que generalmente se llama así, a los espacios sociogeográficos y qué sé yo qué más, cultural y todo lo que usted quiera, que tiene que ver con la vida campesina, con la vida del campo, Y ahí podemos leer a Seymour, aquellos que vienen, como dijo Miguelito, de los viejos hippies, Ahí estaba el manual, que era como así, usted si no vivía de esa manera era medio pelotudín. Pero bueno, no importa, algunos lo hicieron y sirve. Pero bueno, también no es como todas las cosas, otros fueron maestros, como el profesor Jiménez, otros hicieron, qué sé yo, cada uno hizo lo que pudo, música, artesanía, bueno, y ahí sí está, esas son todas tradiciones, ya, porque se van heredando de padres a hijos, ¿o no, Moulin? Usted que es un heredero de la tradición familiar en los controles, ahí está, ahí tenemos un ejemplo de las nuevas generaciones, y que siguen ahí, toman Y recrean y se ríe Miguel. Vamos, hoy nos vamos a requete reír, porque por la duda, ya estamos hablando mucho, me dice el profesor Jiménez. Bueno, ya termino, ya hago así el cierre. Vamos, hoy día de la tradición, ¿qué música vamos a usar? Vamos a usar toda la música tradicional, o casi toda, porque no podemos cumplir con todas las músicas. Más que nada la que le gusta al profesor Jiménez. Bueno, y Miguelito que nos pone ahí cada tanto una actualización generacional, ¿no? Con una cortina eligió Miguelito para uno de los cuentos. ¡Ja, ja, ja, ja, María Juana! ¡No te la vas a poder perder! Bueno, decíamos, vamos, adherimos y tratamos de estar también presentes en nuestra vida, en nuestras acciones, en lo que decimos, porque ahora decimos. Mejor que decir es hacer, eso ya de movida te aviso. Bueno, y algunas cosas las hicimos, ¿no? Como separar la basura, hacer lombricompuesto, compuesto, caminar, andar en bicicleta, reducir al mínimo el consumo. Bueno, qué sé yo, tantas cositas que algunas vemos que el álbum las recrea con los consejos, y los niños y las niñas, ni te cuento, bueno, algún día te cuento. Bueno, así que felicitaciones, vamos adelante y tratemos de armonizar la intención de la vida en un ámbito rural con las comodidades de la vida del siglo XXI, urbana sobre todo, pero sin olvidarnos de qué. De la Pachamama, querido, querida, la Wenumapu, esa es nuestra madre. Y no te olvides nunca jamás que el agua, el aire y la tierra valen más que el oro. ¡Adentro! Bueno, buen día, gracias por el mensajito. Y de paso me aviva, bueno, antes que Lalum, gracias Lalum, ya se está ubicando Lalum por la pata de la mesa, se ha venido así, reptando sobre su vientre, cual pequeño reptil, ¿por qué no decirlo? Aunque sea una lombriz, Lalum, bienvenida. Bueno, buenos días a Buenuno, manda un mensajito, esa. Bueno, qué lindo. También segunda generación hípica, segunda generación para el club hípico. Bien. Y saludamos, obviamente, aquí vamos a saludar a Balti, a Padme, a Tito, si anda por ahí. Y saludamos, obviamente, en Sin Dirección Producciones Familiares, a Nayara Munay, que ya va a volver en cualquier momento. Ahora estamos ahí, un poquito, se duerme, quiere descansar, se está haciendo la bogreta. Saki, el Little Gang, que se levantó re primero, re así, a mil, a full, o a fil. Ahí está, a fil y a mul. Bien, hija, abuelito, y de visita teníamos a una amiga de toda la vida, de la hija de Betty Cujuca, que también es una amiga, ahí estaba, Indira en casa. Bueno, Un saludo a Moniquita también, nuestra asesora psicomotricista, que está dando vueltas ahí. Espero que en algún momento sube, baja, haciendo la movida de los sábados, que siempre se pone así un poquito ardua, ¿no? A relajarse, relajarse, disfrutarla. Los chicos del Jardín de Infantes y la Escuela Cruzal de Micael hoy se van a disfrutar. Uy, suena eso, ¿no? Sí, me imagino. Bueno, usted haga de cuenta que no me escuchó. Es la gente que nos manda mensaje. Y ya le voy a decir a dónde me puede mandar el mensaje. Espere que voy a leer. ¡Qué buenutito! ¡Perdón! ¿Ve? Ese es el problema de la tecnología. Yo acá lo tengo registrado así. Bueno, Tito Carero, un abrazo para Tito que cumplió 40. Le cantaron las 40, Tito. Bueno, ¿a quién más agradecemos? Nadie más le agradecemos. Y te decimos eso, sí, profesor Jiménez, cálmese un poquito. ¿Dónde nos llamás si querés comunicarte? Bueno, por mensajito, también puede ser por celular. Pero ahora se lo voy a devolver a Miguel porque hace un lío bárbaro. Entonces decía, mensajito 02945-1569-6349. Bien, ahí está. Porque somos así, interprovinciales, ¿eh? Estamos acá en Radio Boga en el Bolsón, pero el celular viene del otro lado del paralelo, ¿eh? Es un mundo paralelo, podríamos decir, pero no es paralelos, ojo, ¿eh? Y si son lelos también, pueden venir cuantos quieran, no tenemos problema. Estuvo acá la gente también, tanta gente que pasó. Y hoy va a venir gente chiquitita, gente pequeñita, que también es gente. Aunque los adultos a veces no los miran así de arriba y dicen, no, pero este es un niño, una niña. Sí, es un niño, una niña y piensa y siente y tiene idea y hay que respetarlo y hay que escucharlo y hay que valorarlo. Bueno, Lalum, yo ya no la quiero interrumpir, discúlpeme, yo me pongo así, me enfervorizo, me pongo como loco. Sí, buenos días a todas, a todos, a toditas, a toditos. Me parece, Mago Eléctrico, que te estás así alterando las hormonas, no sé si es por la primavera que comienza a surtir efecto, comienza a haber brotes de pimpollos, las semillas germinan y largan sus hojas hacia el sol, buscando la energía para crecer y que este planeta sea más verde. Bueno, Laruna, hablando de verde, ¿no? Porque ahora se pone todo verde. Empieza así el verdor, el pasto que crece, hay que cortarlo un poco, lo que sea necesario, tampoco nos vamos a poner re loco. Hoy ya venía para acá y había gente a las 10 de la mañana con la cortadora de césped, ¿no? Es re loco, ¿por qué la gente se empecina en un día y en un horario? Bueno, y en cortar pasto también. Mejor ahorremos agua, por ejemplo. Sí, los que no ahorran nada de agua precisamente son las empresas mineras. ¡Ay, Lalum! Pero hoy es el Día de la Tradición, háblame de otra cosa. ¿Cómo me voy a hablar de las mineras? No pasarán. Sí, pero la gente tiene que saber cuáles son los motivos por los que la minería y la megaminería, a pesar, hay que reconocer de que los minerales son necesarios y la humanidad los utiliza, por ejemplo, para hacer ese celular Mago Eléctrico que no para de sonar. Bueno, sí, discúlpame, lo que pasa que, no, así, es como complicado este mundo nuevo. ¡Desde San Marcos Sierra! ¡Sí! ¡Córdoba! ¿Cómo no vamos a saber dónde está? Ya estuvimos, lo volvemos a decir, nos agrandamos. Nosotros estuvimos en San Marcos Sierra, la caravana caracoleando. Loma, Huidanche, Viruta y Sudor y la Brujita y el Mago, ¿eh? Con Jaguel y Saquiel en ese momento, Nayarita iba en panza. Bueno, una fiesta estar ahí en San Marcos, la gente del Museo Hippie, la gente de la biblioteca, las bibliotecas, porque hay dos bibliotecas, o tres creo hasta, la gente, toda la gente, porque son locos re lindos también en San Marcos Sierra, ¿eh? Avísame que te llegó. ¡No me llegó nada! ¿Qué me llegó? No sé, ¿me mandaste algo, Nicolás? ¿O se equivocó? Vaya, uno sabe. Bueno, no sé, Nicolás, después ahora no me mande mensaje porque me retan, porque suena. Y yo después, cuando hay una musiquita, ahí lo entrego a Miguelito y ahí manda mensajitos. Si no, qué sé yo, mandá lo que me ibas a mandar. Yo no sé, no recibí nada, menos de San Marcos Sierra. Una miel en San Marcos Sierra. Una miel. Uno, higo, dulce de higo. Ay, qué riquísimo. De todo. Café, pero no de café, sino de... Ay, no me va a salir ahora, ¿te das cuenta? Jiménez, producción, por favor, profesor, póngase la pila. El café de higo, ahí está, sí, bueno, claro, de allá afuera es re fácil decirla. Bueno, adelante, Lalum, por favor, porque ya no estamos por ir a la publicidad, me parece, casi, bueno. Sí, tranquilo, la publicidad puede esperar, lo que más importa es el planeta. Bueno, te contaba que estas empresas que favorecen, estimulan, explotan en el literal sentido de la palabra explotar, porque usan explosivos donde vuelan enormes pedazos de planeta y se cavan pozos de cientos de metros de profundidad, las montañas dinamitadas se trituran en poderosísimas máquinas que las dejan del tamaño de pequeñas piedritas, más pequeñas que las que se usan para jugar al tinente. Y a estas piedritas se las sumergen piletones de agua dulce en los que se agregan compuestos químicos recontaminantes para separar el oro, la plata y otros minerales muy valiosos. Y con todos los desechos, la basura, aquí sí debemos decirle basura, basura de miércoles, van a parar a las escombreras, que son enormes montañas, y los líquidos a hoyos, hoyos, no el hoyo, varias hectáreas de un agujero que llaman diques de cola. Sí, este asunto trae cola, porque yo, ya la venimos diciendo desde siempre, ¿por qué no? ¿No? Ya la gente dijo no, muchas veces dijo no, en muchos lugares dijo no, y los políticos siguen sin escuchar. Bueno, otro motivo muy importante para decirle no a la mega minería es que usan enormes cantidades de energía, de agua, de 800 a 1000 litros por segundo. ¿Y cuánto usa una familia completa para bañarse y cocinar en todo un día? Mucho menos. Ciudades y ciudades podrían hacerse, servirse, utilizar el agua que la minería se roba. Bueno, atendé. Sí, permiso. Hoy estamos justo. ¿Ves por qué yo pido una secretaria, Miguelito? Vamos a leer. Al aire. No, me parecía que faltaba un 4. Gracias por la atención. Suerte y siga adelante. Pero no me adoctrine a la juventud. Libre pensadores. Nicolás. Sí, nosotros adoctrinamos, lo decimos de una. Hay que ser ecologista, pacifista. ¿Cómo nos vamos a adoctrinar si a los chicos, por ejemplo, y a las chicas, desde ya pequeños los adoctrinan con unos juegos terribles, violentos, el counter, el counter, uno de autos que matan a la gente, se pelean con... Terrible, los adultos lo están adoctrinando hace rato, Nicolás. Bueno, adelante el alumno, adoctrine la ecología y la... no a la megaminería. Bueno, te la voy a hacer corta para cumplir con el horario. Vamos a seguir hablando, porque ahora vamos a hablar de algo positivo. ¿Qué pasó en contra de la mega minería? Que hubo una marcha en Epuyén, como todos los 4, recordando el histórico 4 en Esquel, donde el pueblo le dijo no, N-O, no a la mega minería. Y porque se están haciendo los bobitos y nos quieren otra vez contar que toda esta comarca cordillerana la van a hacer explotar. Sí, Minga va a explotar, Minga. Minga, la gente se junta para trabajar, para defender sus derechos, Bueno, sí, ya está. Buenísimo, Lalum. Un saludo, un cierre. Sí, hasta el sábado que viene. Separen los residuos, hagan su propio compost, no se hagan rosca. Radio Boga te da la hora. Son las 11 horas, 1 minuto. Comienza espacio publicitario. Club Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico, folletería, cartelería,

Radio Goga. ¿Casualidad o causalidad? De 10 a 11. Que se está grabando. No, no. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, dígale sí a la magia. Yo, el mago eléctrico, te lo afirmo como Giselle, que la vamos a llamar Giselle, porque hay que decirle sí, sí, sí a la magia. Y va a estar acá, ¿eh? Va a estar acá en vivo, en directo, porque estamos re vivos nosotros, re vivos. No nos hacemos los vivos, estamos vivos, re vivos, por eso recreamos y la recreemos en la radio. Va a estar acá, vamos a ver, estamos charlando, justo nos encontramos el otro día ahí con su hermosa familia por las calles del pueblo, haciendo las vidas que uno tiene que hacer de cuando deja la magia eléctrica un rato y pasa a ser un ciudadano o una persona común, cualquiera, sí, que anda por la calle, nadie se da cuenta, nadie le dice, mago, nadie, por suerte, lo reconocen al profesor Jiménez, después lo confunden conmigo. Bueno, la que no me confunde y me manda un hermoso mensajito, la maestra Jazmín del jardín de la escuela Crisol de Micael, nos saluda, hola, dice, hola, ¿qué tal maestra Jazmín? Y Luana, si anda por ahí cerca, o está despierta, vaya a saber, o no está escuchando, o no está con auriculares, en otra historia. Bueno, nos dice, bien por informar, no a la minería. Hay que saber para decir que no. Claro, más vale, no decimos que no de caprichosos o de caprichosas o de negadores de lo que nos quieren hacer creer que es el progreso. No, no, nosotros estamos convencidos que se puede vivir de una manera más armónica. Y sí, va a haber que bajar un poco de consumo. Eso ya lo estuvo leyendo la Alun también, porque claro, si cada uno quiere tener 3 computadoras, 5 celulares, 2 vehículos, una moto, un motojet para el lago, bueno, no alcanza el planeta. Ya se sabe que no alcanza, porque no se repone todos los minerales. No es como una planta, ¿no? Así que como dijo el arriero, nosotros no tenemos penas. Las penas que tenemos, no es quitapenas. Le damos el quitapenas, que también lo vamos a difundir por las orejas para que todo el mundo se quite las penas. Y las vaquitas, en realidad, de a poquito también, porque comen mucho pasto las vaquitas. Después, claro, los asados son ricos. También ahí hay que... Uno tiene que decir, no, bueno, un poco menos de carne, si no me... cuadra ser absolutamente vegetariano, bueno, un poco menos, un churrasco menos, un asado menos, una milanesa menos, una picada menos, lo mismo que una bolsa menos cuando voy al supermercado que sea metalizada, bueno, qué sé yo, un montón de cosas, yo las sé, las trato de hacer, vamos a tratar de hacerlas todas, decirle, por ejemplo, ahí en Ladrónima, ¿no?, que te dan bolsa, bolsa, bolsa, después se hacen los ecológicos, ¿no?, financian a fundaciones, que está bárbaro, y en otros lugares que hacen una ley, ahí no te dan bolsa, acá te llenan de bolsa. Porque había una ordenanza, después la sacaron y tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, te bolsean a lo lindo, te bolsiquean también. Bueno, así que uno tiene que ir con su changuito, como en la época en que el profesor Jiménez iba a la feria con su madre y su tía, un bolsito, un changuito, una canastita como Caperucita, se la cuelga, hola, ahí anda Gogín, que hemos descubierto, yo no, realmente, no sé si la gente que está en el programa Los Sábados de los Animales, que Gogín es Gogina. Y bueno, ¿y qué va a ser? Así, más con los gatos y las gatas, que es difícil de darse cuenta, ¿no? Y Gogón, sí, Gogón sigue siendo Gogón, el rengo. Así que ahí están en la ventana, hello, ¿qué tal? Miau, miau. ¿Qué le habré dicho? Vaya, uno sabe, por lo menos no se enojó. Bien, bueno, gracias maestra Jamil, entonces nosotros ya decimos, no vamos a ser objetivos, no existe la objetividad encima de eso, ¿qué nos van a decir? ¿Que vamos a ser así como una trompeta, por no decir un clarín? No, ni ahí, ni loco, antes entregamos el celular, pero lo que sí nos va a gustar es un cuento, ¿cómo que no? Que todavía no nos conmigo ningún amiguito de cuento, amiguelito, dale, dale. El hechizo de volar. Conversación en la punta de un rascacielos. Con mi papá nos habíamos acostumbrado a conversar en la terraza del más alto rascacielos de la ciudad. Cada mes cambiábamos de rascacielos. Y faltaban apenas 2 meses para que terminara el año 2033. Y entonces yo me animé y le pregunté: papá, papá, cuando vos eras chico, el siglo pasado, ¿te imaginabas que el mundo iba a ser como es ahora? No conozco todo el mundo, me dijo mi padre, sinceramente, pero algunas cosas sí podría imaginármelas. Otras me parecían absurdas, pero probables, y otras no me las hubiera imaginado nunca. Permanecimos en silencio un rato largo, y yo no me animaba a preguntarle cuál de las cosas de nuestra época pertenecían a cada una de esas categorías. Extrañamente, fue mi padre el que rompió el silencio. ¿Te conté alguna vez la historia de Agustín y Roque, me preguntó. Creo que no, le dije. ¡Ja! Porque esa es una historia de cuando yo era chico, el siglo pasado. Eran dos amigos de mi barrio. Los dos mejores amigos que uno podía ver jugando en la calle. Estaban jugando cuando un accidente los separó. Dejar de verse, capítulo 2. ¿Cómo, papá? ¿Un accidente automovilístico? ¿Qué es eso? Bueno, todavía era el tiempo de los automóviles que tenían 4 ruedas, iban por las calles, la gente los manejaba. ¿Y qué les pasó a tus amigos? Le pregunté. A Roque nada, pero Agustín perdió la capacidad de caminar. Nuevamente nos quedamos en silencio y mi padre continuó. Durante años habían sido muy, pero muy amigos. Pero como Agustín ya no podía compartir los mismos juegos y salidas que Roque, este comenzó a alejarse de él. Despacio, primero un día, después una semana, un mes, un año, hasta que no se vieron más. En el rostro de mi padre se sintió como una mirada melancólica. Y un hombre con maletín negro pasó volando a toda velocidad a nuestro lado. Claro, retomó la historia mi papá. En ese entonces a nadie se le hubiera ocurrido que en 30 años, nada más, los hombres aprenderían a volar. Ni a Agustín ni a Roque se les hubiese cruzado nunca, pero nunca, nunca, que finalmente descubriríamos este movimiento de brazos que nos permite desplazarnos por el aire. Y en el año 2033, la manera de movilizarse sin vehículo sería volando con el propio cuerpo. Esa, hijo, era una idea que no tomaban en serio, ni siquiera las películas. Y bueno, ya sabes, ahora nadie camina. Yo extraño un poco ese ejercicio, pero me adapto. Como dice la gente, caminar es peor que gatear. Cambios, capítulo 3. Sin embargo, continuó contando mi padre después de una pausa, como siempre algunas personas por distintos problemas o dificultades de nacimiento no pueden volar. Y Agustín, que vuela perfectamente, incluso con bastante más aguante que el resto de las personas, que debe ser por su gran ejercitación de los brazos cuando tenía que estar en la silla de ruedas. Bueno, Agustín me contó que hace poco se volvió a encontrar con Roque. Roque estaba solo, amargado, muy avejentado, por un problema muscular de nacimiento. Nunca aprendió a volar. No sabe volar. Yo, extrañado, le pregunté a mi papá: ¿y cómo, Agustín? Seguramente entonces empezó a hacerle compañía a Roque, a su amigo de la infancia, ¿no, papi? No sé. Creo que no. A veces me parece que hay cosas que los hombres no aprendemos nunca. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Curicito mío, lugar de madre selva te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Curicito feo, ñatita de glicina, él tendrá. Mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien. El lugar de todos será para bien. Niño, mi niño, tu niño y aquel niño, todos van. Rueda que te rueda, hacia la vida nueva llegará. Cada niño un poco, todos tomarán. De la misma leche y del mismo pan, de la misma leche y del mismo pan. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Curicito mío, lugar de madre selva te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Las chicas también, ya lo dijimos, las chicas y los chicos, las nenas y los nenes, todas, todos, toditas, toditos, pueden venir los que quieran. Y ya sé, profesor Jiménez, tranquilícese, relájese, la vida, hay que estar más liviano, porque si no, así, siendo seña, insistiendo, sí, que todavía no di la dirección, ni los teléfonos, ni dije los temas, ni dije quién escribió el cuento, sí, ya lo sé, yo me hago cargo de toda esta locución muy locu. Bueno, el hechizo de volar, recién el cuento que te contamos, del libro Hechizos de Amor, Marcelo Birmajer o Birmayer, vaya uno a saber cómo es la pronunciación correcta en el idioma, en el tradicional idioma que dio origen a este apellido, de la editorial Santillana, que como siempre nosotros vamos ahí a la biblioteca Sarmiento, como podés ir vos o vos a cualquier biblioteca que te quede cerca, ya sea una biblioteca escolar, una biblioteca pública, una biblioteca de algún conde que la esconde. Bueno, vaya a la biblioteca y lea, porque los libros muerden, pero muerden la ignorancia. Esa la leí hace poco, me encantó, en un proyecto de una escuela. Los libros muerden la ignorancia, muerden el aburrimiento, muerden la falta de imaginación, muerden, te ponen inquieto, te dan ganas de seguir leyendo y leyendo y leyendo. Bueno, vamos con los temas. Recién Daniel Biglietti, que Creo que se llama Gurisito el tema. Bien, asiente ahí nuestro controlador de teclados. Porque yo a veces lo vuelvo loco. Digo, buscame tal tema. Y se lo digo re seguro. Y el tema no se llama así. Se llama de cualquier forma que no tiene nada que ver. Y el pobre Miguelito transpira la camiseta en este partido que estamos jugando de la hora y media del recreo. Bueno, antes que eso, los divididos en este día de la tradición, todas las tradiciones, todas vamos a festejarla, la gaucha, la judía, la musulmana, la mapuche, la hípica, todas las tradiciones, todas las voces, todas, para todos los niños, para todas las niñas. ¿Cómo no nos vamos a alegrar que nazcan niños y niñas y que tengan, digamos, un poquito más de posibilidades que las que tenían no mucho tiempo antes, ¿no es cierto?, en algunos lugares que estaban totalmente así desprotegidos y desprotegidas. Así que los niños y las niñas es lo que más tenemos que cuidar, es lo que más tenemos que ponerle onda, no a minería, ni a ruta, ni a camino, ni a megaloteo, no, ya también lo dijo Lalum, lo que más necesitamos poner inversiones en los ancianos, las ancianas, los viejitos, los que saben, los abuelitos, las abuelitas, y los niñitos y las niñitas, los bebitos, las bebitas, las pancitas que tienen ahí, las semillitas que papito le puso a la mamita y ahí se fue creciendo el bebito, la bebita, hasta que salga después de la pancita por la chuchita. Bien, ahí estamos. Sí, como dice Fito Páez, ¿qué tienes en el pantaloncito? Le dice la nenita al nenito. Y el nenito le dice, bueno, le cuenta. Pero los chicos hoy en día están reavivados, como decían. En mi época, no voy a decir yo cuántos años tengo, pero el profesor Jiménez, que más o menos somos así de la, casi de la misma época, nos decía, ¿vos estás avivado? ¿Te avivaste? A los 12 años, más o menos, con suerte. Hoy los chicos a los 2 años le explican la vaginita, el penecito, el esperma, el óvulo, se forma el huevo, cigota y de ahí se desarrolla el ser humano. Bueno, los divididos, el arriero, un tema tradicional, bien del folclore de don Atahualpa Yupanqui, un maestro con todas las palabras, una persona re humilde, que era un grosso, re grosso, terminó tocando por todos lados, porque en su país le decían que no podía tocar, a veces, si podían lo echaban, ¿no? Le echaban flip, porque el hombre tenía idea de una ideología que no le gustaba a los que, como siempre, ¿no? El que se cree que tiene el poder, le saca la ideología, le restringe la posibilidad de pensar a otro. Así que nosotros acá, más que ideas, idiotas tenemos, idiotas. Bueno, y lo anterior, prácticamente el primer tema, si no me falla acá la organización, la chacarera, que se vengan los chicos, también re tradicional. El profesor Jiménez zapateaba ahí, hacía gestos. Cuando él era niño la aprendió en la escuela, toma. Y nosotros hoy la recreamos porque nos la recreemos. Bueno, disfrutando de que no hubo tanda, que seguimos derecho en este horario, hasta nos quedan 28, 29, 25, sí, Miguelito, ya hace un poquito menos, 25 miguitas de esta torta, que estábamos esperando que viniera una visita, y bueno, no sé, iban a venir unos chicos de un taller, mirá lo que te digo, no hablando de niños y de niñas, pero todavía pueden llegar, te resumo un poquito y después ellos nos contarían si vienen. Hoy a la tarde en el Galeano hay un festival de cine corto, pero infantil, o sea, los nenes y la nena están haciendo un proyecto, lo están desarrollando y hoy van a mostrar lo que hicieron. Va a haber un buffet también para juntar unos manguitos porque los chicos también quieren viajar, ¿eh? Mira vos cómo son las cosas, Miguelito, esto que hablábamos hoy de las generaciones, los de la universidad, ¿no? Que ya son como estudiantes de 20 y pico a 30 o más años de edad, porque no hay edad para aprender, para estudiar, ¿eh? Hacen la gran ola del arte también, hoy, que son como los que estos niñitos que hoy están haciendo en el Galeano su muestra de cine corto, porque son re cortitos. Yo vi la foto, hay unos pibes y unas pibas que son así. Hay que arrodillarse para hablar con los niños y las niñas. Esa es otra de las técnicas que desarrolló el profesor Jiménez, que en alguna oportunidad, profesor, usted tiene que venir acá a explicar, eso de ponerse a la misma altura, literalmente y realmente, ojo a ojo, ¿no? Así, mirada a mirada. Y ahí hablar con el niño, con la niña, y escuchar lo que le dice y prestarle atención. Bueno, estos niños, si uno les presta atención, en vez de darle un sopapo, ¿no? Porque el que enseña con un sopapo está enseñando a pegar, ¿no? El que enseña con un pellizcón, con un tirón de oreja, con una, no sé, con todas esas agresiones físicas que los adultos pensamos que no son agresiones físicas y las hemos ejercido, ojalá que ya, pasado por lo menos 3-4 días que no la ejercen, ¿no? Y si es más, mejor. Cuanto más tiempo pase sin pellizcón, sin tirón de pelo, sin mechoneada, sin orejeada, sin... No, ni vamos a mencionar otro tipo de agresiones físicas que que también suceden cada uno de nosotros y de nosotras. Vamos a tener que estar atentos para ver, ¿no? Agarramos un algodón, salimos a gritar afuera cuando el niño o la niña nos pone así muy sacadito. Bueno, nos vamos con la gran lona del arte hoy. Hoy los estudiantes ya de la universidad hacen su muestra, ¿eh? Todo el sábado desde las 13, ¿no? O sea que hoy usted arranca, vaya a feria, recorra los puestos, artesanos, artesanas, de todo lo que se le ocurra, ¿eh? Si usted es un turista y si es de acá de la comarca también, ahí tiene cada regalo para hacer en cumpleaños, en día de... No con D de N ni esas letras, que ahora todo tiene letra, el 8N, el 7D, el LCD, qué sé yo, está terrible el mundo este. Bueno, ahí va, la universidad va a ver fotografía, dibujo, pintura, audiovisuales, performance, música, teatro y literatura. Entrada libre, buffet, para hacerse agua a la boca. Bueno, y también, un poquito ahí, puede ir de un lado al otro, porque aparte está cerca. Ya estaba por hacer una publicidad encubierta, que encima no la iba a cobrar. Bueno, ahí cerca está el Centro Cultural Galeano. Vamos a esperar si llegan los chicos para darnos más detalles. Pues usted va y viene, qué sé yo, tipo a la media tarde va. Ahí, calculo yo, porque no, el profesor Jiménez, sí, no me haga gesto, profesor Jiménez, que no pudo bajar de... Sí, claro, sí, la internet. Ahora le echamos la culpa, se cayó el sistema, no es la internet. Y entonces, ¿para qué está usted produciendo? Bueno, y también la semana que viene, ya mirá cómo hemos anticipado. Esto sí, lo vamos a felicitar al profesor Jiménez. Antes que suceda la noticia, ya la está dando al aire. El sábado que viene va a haber un gran festival en la Plaza Pagana, o Pagano, como usted la quiera llamar, porque ¿por qué Pagano? Si ya dijimos, ahora es todo femenino también, entonces la Plaza Pagano es la Plaza Pagana, y ahí hay rituales de murga, rock and roll, la cuerda uruguaya, bueno, todo tipo de tradición. Volvemos al día de la tradición, como todo vuelve a empezar, ¿eh? Sábado que viene va a haber también así. Vamos a hablar todavía con la dirección de la radio, porque hay una propuesta de que transmitamos en vivo, Miguelito, de vuelta, ¿eh? Se ve que gustó lo que hicimos ahí en la Feria del Libro. Y hay un pedido para que transmitamos desde la Plaza Pagana una especie de festival. Le vamos a llamar así porque todavía no tenía un nombre. Para difundir, para que la gente conozca, ¿no? Los derechos del niño y de la niña, los jóvenes y las jóvenes, los adolescentes y las adolescentes, ¿no? Que ya dijimos, a veces los adultos le sacan fotos en las marchas, ya cuando son medianos, ¿no? Como el año pasado, cuando son más grandes como el Coquito Garrido, también le dan palo, para que después decir, no, acá la policía. Bueno, entonces empecemos a cuidar desde niños y adultos mayores, los viejitos, las viejitas. Bueno, va a haber ahí toda una jornada desde la media mañana, ahí más o menos, capaz que nosotros podemos decir la palabra inauguración, cortamos una cinta, qué sé yo, esas cosas que le gustan hacer a los adultos a veces para conmemorar algo, en vez de después hacer las cosas de verdad, tratar mejor a los niños y a las niñas, ¿no? Cada uno como pueda, ya lo dijo David Lebón, todas las personas pueden mejorar, siempre te lo recordamos. Todos los intentos pueden ayudar. El intento de intentor, decía don Carlos Castaneda, que le había enseñado a él su maestro, don Juan Matu, y los maestros son así, vienen recordando y transmitiendo las enseñanzas y los aprendizajes. Pues te lo volvemos a decir, recién te lo dijimos. Lo que se vive en experiencia es lo que más se aprende, no lo que uno le cuentan o le leen o lo ve en una pantalla, ¿eh? Por eso no enseñes con un sopapo, porque estás enseñando a pegar. Enseñá con un beso, con un abrazo, con una caricia, con una cosquillita así en la pancita, como te decimos siempre, ¿eh? Bueno, yo quiero que a mí me quieran, Miguelito, vos también, sos querendón. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra, a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar que me enseñen a ser libre y me digan la verdad, a jugar, a cantar, que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir, a jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, para que los niños del mundo tengan todo su lugar. Vamos todos a ayudar. Un poquito, Miguelito. Vos no te hagas así el inocente. Yo ya te pedí, vos tenés que ser el filtro ahí con todo. También nadie pasó, pero no, el piojo y la pioja, ¿ahora qué hacemos? Ahora vamos a hacer un reportaje, pedazo de salame. ¿No ves que vos siempre con el profesor Jiménez cualquiera? Producción, producción. Acá nosotros, la pioja y el piojo, logramos traer acá, en nuestro propio remis, el piojo y la pioja on the road. Traímos acá a Nadia Lopardo por... ¡Lopardo no! ¡Maya! ¡Sí, bueno, qué importa! A ver, preséntate tú, muchacha. Maya, no Nadia, Maya. Como la abeja. ¿Se das cuenta, pioja, que usted viene acá a barriarme, a abeja? Como la abeja, como... ¿Qué abeja? La abeja Maya. Hay una abeja Maya. Usted le toca la chapa también, sí, sí, bueno. Bien, bien. Pero bueno, nos recuerdan por una cancioncita. A ver, ¿se anima a cantarla? Bueno, canto la original, que no todos las... Sí, o la versión libre. No, la versión libre no da para la radio. ¿Por el horario? Sí. Pero acá somos re zarpadísimos, la otra dice, Maya Maya, es nuestra amiga la abejita, y busca miel de la amistad, y así, nos enseñó a vivir, eso decía la original. La original. Fue la versionado. Y entonces, no da. Bueno, presentate entonces ahora, ¿cuál es tu tarea, tu función? Vamos a llevar lo más coherentemente posible, si podemos, el piojo y la pioja se fueron a charlar con Bárbara un ratito, por suerte. Así que, gracias Barbie, nos sacaste acá el piojo y la pioja. Bueno, los chicos, solo los chicos, no vinieron. Vino sola Nadia. Tampoco, Maya. Sí, bueno, me confundió la pioja. Maya, please, Skaya. Me voy a acordar de la bailarina. Claro. Ahí está. Por ahí te voy a llamar Gaia también, porque es medio parecido. Sí. Bueno, a Maya, sí, la tenemos vista con nariz roja, claro, con ahí, una desopilantísima que tiene acá en la producción familiar. Tiene varios que han imitado y hecho todo el recitado de la pelea entre su personaje o su amiga, sí, no sé cómo lo considera, al de la nariz roja. Sí. Un otro yo. Ahí está. Bueno, su otra yo, o ya, junto con Soledad. ¿El nombre de la otra de nariz roja? No, Trinidad. Trinidad, bueno. Trinidad. Parece, ¿vio que yo le cambié el nombre a todo? Trinidad, bueno. Y mis hijos ahí la recitan y Sí, es que la violencia está en todos nosotros. Les encantó. Bien. ¿Por qué hay una cosa de repetir los números después en la casa? Es muy bueno. A mí todavía me siguen diciendo alguna de los de esa época del robo. Sofeo. ¿Y eso de qué era? De uno con Ricky, con el flaquito. Sí. un número con el flaquito que venía a robar también y también ya lo daba vuelta. Ah, sí, buenísimo, sí, me acuerdo cómo zapateaba también este chico. Sí, sí, muy bien. Bien, bueno, pero bueno, vamos a los chicos que hoy no vinieron. ¿Por qué no vinieron? ¿Les tomó lista? ¿Va a haber una sanción disciplinaria para esos niños? No, para nada. Bien, nada. Bien, muy no, bien. No los pude contactar a todos porque son casi todos de Machine. Ajá. Y algunos tienen los papás el celular, otros no. Y sí, o no les da la señal, tienen que andar dando vuelta por la chacra, tranquilo. Se complicó. Bueno, pero por lo menos vino la maestra. Sí. no sé. Coordinadora, mejor. Sí, la coordinadora. Orientadora. Facilitadora, se dice ahora. Ahí facilitadora, está. Facilitadora, es raro facilitadora igual. Y porque aquel que facilite, un qué buen fácil, facilitador será. Qué fácil. Pero sí, yo creo que es una coordinación, porque, bueno, en este taller que era de documental para niños... Que me encantó el nombre. Cortos. O no era el nombre, el afiche que vino muy lindo en el mail, el profesor Jiménez decía el canchero, mirá cómo me mandan mail. Mentira, profesor Jiménez, Claudio Barriento le consiguió la nota y se hace el... Ay, Dios mío, sí. ¿El nombre de qué? ¿Del festival o del taller? No entendí. ¿Y hoy qué hay en el Galeano? Eso es lo que yo estoy anunciando, después me contás cómo llegamos, si querés. Hoy en el Galeano hay un festival para el corto. Ese. Eso. Y bueno, ¿y el corto no es por los niños y las niñas que son cortos? Sí. Yo hice esa asociación libre e ilícita, le re. Muy bien, ¿no? Era una... Estaba libre. Eso estaba... Sí. Sí, estaba pensado. Claro. Nada de obvio. No, no pensado. Ni inducir a la gente. Como bien. Para una doble interpretación. Porque sí. También es porque los chicos estos, los cortitos, hicieron un cortito. Bien. No, no será el de Martín Caradagian. No, el profesor Jiménez siempre me decía, cortito Martín Caradagian, que era como vienen a ser ahora los campeones, claro, eran los titanes en el ring, sí. De esa época que ahora no sé, tienen otro nombre, pero también se pegan. Y ahí está. Hoy te vuelven a encontrar. Con sus músculos, como me gusta. Los de acero. Se saca una canción siempre. Bueno, ya vamos a entonces cerrar, vamos a preparar acá como un revival con Maya y vamos a cantar las canciones infantiles de... No vamos a decir cuándo, de hace un tiempo, del siglo pasado. Del siglo pasado. Bueno, y entonces los cortitos y las cortitas estuvieron todo el año haciendo este taller. Sí, el año pasado. Ah, ya son como experimentados. Sí. Y experimentadas. Sí, estuvieron haciendo el año pasado este taller en Machine, en el Centro Comunitario Costa del Río Azul. ¿Y quién bancaba el taller, digamos? ¿Quién auspiciaba, quién organizaba y quién le pagaba? Quiero suponer, Maya, que cobró. Cobré. A tiempo, pero... No, a tiempo, pero... Pero sirve. No, bueno, esto es parte de un proyecto mayor, que es el proyecto de Circo Social. Sí. Que gestionó Asociación Artístico Cultural Sur. Sí, los conocemos, los del Galeano, la Murga Guacha. Sí, linda gente. Y se presentó este proyecto a unos subsidios de Cultura de Nación. Bien. Para proyectos comunitarios. Y lo aprobaron. Y llegó tarde, pero llega. Sí, bueno, con hay que arrancar así. Administrativos y bueno, muchas idas y vueltas. Alguien tiene que hacer los papeles. Yo me acuerdo en la Asociación Sur que se todo decía, ¡no, no! Claro, yo armo la carpa, yo me pinto, yo salgo con la murga, toco el tambor, lo que quiera, nadie. Pero papeles, ¡no, no! Problemones. Y alguno pobre decía, bueno... ¿Dónde están los administrativos? Bueno, decía, yo lo hago. Y salía adelante y se conseguían este tipo de subsidios. Sí, y... Bueno, y estaban igual muchas ganas de hacerlo, así que se llevó adelante, como por parte, por eso, como hubo como problemas también como administrativos, se hizo una parte el año pasado y otra parte este año, ya un poco más mejor implementado. Claro. Y la idea entonces era llevar talleres a otros lugares que no fueran el centro, como a, el centro de el la centro localidad, de Bolsón, el centro urbano. Urbano. Sí. Sí. Bien, hay que descentralizar de una vez por todas, claro. Aunque toda la humanidad se empeñe en apiñarse, ¿no? Sí. Bueno, pero hay que llevar la contra. Y bueno, y dentro de los talleres, bueno, este taller era medio como una cosa posmoderna del circo social, porque en realidad era un taller de audiovisual. Pero bueno, la comunicación ahora es eje de todo. Los chicos hoy en día ya nacen ya prácticamente con los dedos moviéndose en los teclados. Y bueno, y al Centro Comunitario Costa del Río Azul le interesó el documental, entonces fuimos ahí. ¿Y qué edad abarca, qué espectro de edades, cronológico? Chicos de 8 a... Sí. A 12 años. Bien. De todas. Son bravitos también ya a esa edad, ¿no? Hay que tienen que interesarle para... Pero ¿no? Bueno, pasó eso. Primero vinieron 13, sí. 14, como que cada... Las primeras 3, 4 encuentros... Sí, eran un montón. Algunos que venían, otros que no venían. Sí. Y ya a partir del cuarto, quinto encuentro, hubo un grupito que... Se mantuvo. El núcleo duro. Sí, estaban... De cine, futuros cineastas. Sí, todos los... Miércoles creo que era que estábamos, uh-huh. los jueves. Y seguramente alguno estaría esperando el jueves especialmente porque lo único que le interesaría de su vida era ir a hacer cosas de cine. ¡Seguro! Sí, pero bueno, copados. Todos, ¡no, quiere la escuela! ¡No, quiere ir al cine! Todos recopados. Así que fue buenísimo. Y por eso digo... Sí, y terminaron mí... entonces más o menos los que hicieron esta producción, sí. O los que la van a presentar hoy, los y las... Haciendo un cortito. ¿Cuántos? En fotos. Siete. ¿Porcentaje femenino o masculino para la estadística? No, bastante parejito. Fueron 4 chicas y 3 chicos. Y se nota la supremacía femenina. Es así. Pero... Y entonces, bueno, en muy poco tiempo, sí. Eso también cabe destacar porque... Y con pocos, me imagino, materiales, sí, instrumental, tecnológico. Porque, bueno, todavía no habíamos podido adquirir la cámara en video por estas cuestiones administrativas. Entonces empezamos a trabajar con fotos y a mí, de todos modos, me parecía que estaba bueno... como primera parte de introducir al lenguaje audiovisual que experimentáramos con algo más fácil que era las fotos y después montarlas. Claro. Y en todo caso después... ¿Como una animación sería eso para los que somos totalmente ignorantes no, no como yo? No, son fotos de gente. No, ya no, sabía no, que iba a ser que no, pero... animación, pero los planos más fijos contados y una voz las voces... Relatando. No, y no relatando, sino la voz del como del personaje. Como una fotonovela del movimiento. Claro, es más parecido a una fotonovela que de animación. Me encantó. Me encantó. Una fotonovela. Bueno, y eso le llevó bastante tiempo. Pero me bueno, imagino. En 3 meses hicimos esto, una introducción al lenguaje. Sí. Pudieron aprender entonces cómo escribir el guión, cómo se contaban imágenes, las cuestiones técnicas como narrativas de tamaños de plano, de los movimientos de la cámara. ¡Ah, era difícil esto! Y lo hicieron todos, ¿no? Los chicos, una facilidad. Sí, los chicos de taquito. Una facilidad. Tenía, bueno, también fui con alumnas de la universidad de diseño artístico audiovisual, que quisieron venir a colaborar, a ver, y aprender, claro, y a estar en la práctica. Que también, un par que se recoparon y terminaron, se iban a turnar y terminaron algunos. Yendo todas. Qué lindo. Qué lindo, eso significa que les gustó. Sí, y bueno, ellos decían también, pero estos chicos aprenden más rápido, yo cuando, claro. Hasta que me entendí, lo estaban en el plano. Claro, y bueno, los adultos, ni intentaría hacer una cosa así, porque ni puedo prender la máquina. Bueno. Pero lo asumo. Siempre tengo uno de mis hijos o mis hijas que son, digamos, la parte moderna, juvenil. Entonces ellos hacen todo lo tecnológico. Bueno, así que ellos hicieron todo. Para mí lo más lindo es que hicieron todo. ¿Y de qué trata la historia, el guión? El guión es trata un poco sobre el conflicto en el Perito Moreno. Porque, el Perito Moreno. Parece mentira las cosas que veo en el Cerro Perito Moreno, sí. Dicen la socteta. Terrible, sí, acá tenemos cancha de golf. Pero no vamos a entrar en eso. Lo que valen son los cortitos. Vamos con los cortitos. Bueno, y eso, y es, digamos, se presenta este conflicto, sí. Digamos, aparece esto, uno de los personajes de la niña. Porque lo están viviendo ellos. Porque lo están viviendo. No es como que leen la revista que vende los lotes en San Isidro. No, ellos están viviendo. Eso fue maravilloso, porque yo en un principio, en el taller, veíamos películas, yo les mostraba como de todo, de Chaplin, animación. ¿Sexo explícito o no? No, eso no. Pero teníamos una película del primer beso, ¿eh? Bueno, y porque recién cuando iniciamos la transmisión justo hablábamos de eso, cuando en la época, vamos a decir nuestra, porque creo que somos más o menos, usted más joven seguramente, pero bueno, somos del siglo pasado, y ya con eso ya somos antiquísimos. A los 12, 11 recién entre los varones, no sé las niñas, nos decíamos, ¿estás avivado o no estás avivado? Claro, porque sabía ya cómo es, y ahora a los 2 años los niños decíamos, nosotros lo hemos visto, lo hemos escuchado, lo hemos padecido como padre, ¿no? Papá, ¿qué? El pene, porque la chucha, porque la vagina, porque el óvulo, porque el esperma, porque la... Terrible, ya saben todo técnicamente. Sí. Así que bueno, el primer beso me parece que es obvio, hay que... Sí, aparte es muy linda esa película. No la vi, pero no es ese. Es otro, es un corto que yo hice del primer beso. ¿No? ¡Apa! Una autobiografía. Sí, casi. Es medio autor. Después cambió la historia. Sí, como siempre, se recrea. A partir de eso. Bueno, volvemos con los cortitos. Le mostró el beso, bueno, los cortitos, y las cortitas después no lo podía separar, ¿o sí? O... No, al contrario. Ah, qué feo, decían, ¿no? Qué asco, sí. Yo nunca voy a dar un beso. Yo quiero una edad que dicen, yo nunca voy a dar, casarme, con un chico, no, con una chica, menos. Un chico y un chico, un chico y una chica, chica, chica. Bueno. Bueno, y a partir de esto es las ideas que se les ocurren a los chicos para impedir que esto suceda, claro. Porque entienden que al suceder este megaproyecto va a cambiar su vamos en el horno. Cambia su entorno. El entorno, sí. Vamos al horno, claro. Cambia su entorno. Entonces, el agua, la tierra, una ciudad al lado de otra ciudad. Pero bueno, eso nomás también, ¿no? Porque hubo un momento en el que, digamos, la idea surgió de ellos. Sí. Espontáneamente, a través de un ejercicio, yo decía, ¿cómo lo llevo el documental? Porque había como muchas ganas de ficción. Power Ranger. Vamos explosiones. Sí, efecto. Claro. Yo quería hacer algo documental, digo, pero no quiero. Sí, menos mal que no le habló de los duendes y las hadas, porque. No quería forzarlo. Y bueno, a partir de un ejercicio de montaje, en realidad, de fotos, digo, bueno, que tenían que juntarlas. Juntaron varias, digo, elijan alguna de esas que juntaron. Eligieron juntos dos, donde había un grupo como de manifestando, que era en realidad un ensayo de una obra. Nada que ver. Pero la asociaron ahí, ¿vi? Porque deben haber ido en las marchas con sus padres y madres, seguramente. Sí, algunos sí. Y entonces digo, bueno, bárbaro, y empecemos una historia a partir de esto. ¿Qué es esto? Y son más gente que está protestando y este señor está diciendo algo. Bien, ¿y qué están? ¿Qué están diciendo? El problema del perito Moreno. Y claro, era evidente, porque era lo que... No vamos a contar el final. Yo espero que tenga un final feliz. Es un final abierto. Abierto. Bueno. Bien. ¿A qué hora entonces? Porque el profesor sabía que era en el Centro Galeano, sabía del Festival Cortito. A las 8 de la noche. Bien, porque estábamos anunciando que también está la granola del arte. Y porque tiene que ser medio oscurito. Pero la granola del arte ya está todo arreglado. A las 8... Los mandan a todos para el Galeano. Sí, porque acá también están algunos de los chicos que colaboraron. Alumnos y alumnas. ¿Alumnas? ¿Eran todas mujeres? ¿Eh? Eran... No, vino un chico. Menos mal. No, porque decía mujer, Maya... La que dirige, van todas las chicas. ¿Más alumnas que alumnos? También estaba Martín, pues fueron varones también. Y, entonces, ¿y hay que pagar una entradita? No, es entrada a la gorra y vamos a hacer primero una varieté de payasos con números nuevos. Ah, y eso números me gustó. Revival ahí, algunos que dijiste. Alguno de estos. Sí. Es que esos son clásicos, hoy que es el día de la tradición. Son nuevos sketch. Y clásicos, estrenos y clásicos. Ahí está. Una mezcolanza. Bueno, a partir de las 8 puntual. Sí, okay. Vamos a tratar de empezar. Después proyectamos el cortito y después está la comparsa afro, así que a bailar. Y hay buffet. Comparsa afro, nada que ver con la murga. No, comparsa. Nada que ver con... Bueno, no me mire así como diciendo, te dije comparsa y no dije murga. Yo pregunto porque quiero aprender. Afro. Afro, del África. Sacudir el cuerpo. Bien, tierra. Sacudito, tierra. Tierra. Sí, y ahí seguramente hay un montón de mujeres también tocando los parches. Seguramente. Porque está demostrado que este milenio... va a tener que dejar de fumar usted. No, eso lo... Bueno, entonces a mover el esqueleto, a ver al cortito, y si alguno de los que están escuchando y las que están escuchando, los que vayan a ver, porque van a decir, mira, hay chicos y chicas de 8 a 12. Quiero aclarar una cosa, que esto aclare, que no oscurece. Que se está haciendo porque, no para estrenar el cortito que ya se ha mostrado, lo que el año pasado, sino porque fue seleccionado para presentar a Río Negro. ¡Saque la chapa! En la 11ª muestra nacional, Hacelo Corto, que se desarrollará del 28 de noviembre. Es muy machista ese nombre, Hacela Corta. Tendría que haber puesto. Bueno, o Hacel Corto, Corta. Corta. Sí. ¿Y dónde es? ¿Eso es a nivel nacional? Sí. Atenti los que nos escuchan por internet. Así estar en el Hoyts el Abasto, en una pantalla super. ¿Dónde estaba Gardel? Ahí. Bien. ¿Y usted viaja con los chicos? ¿Viajan los chicos? Claro, queremos viajar con los chicos. Y entonces hay que ayudar, porque obviamente le dan toda la mención, pero Río Negro no debe poner ni un pasaje. No, tampoco la muestra no pone. Menos, claro, no, yo decía más cercano, si van a representar a la provincia de Río Negro. Nos tiró una ayuda ahora. ¿Si la pudieron agarrar o la tiró muy lejos? No, sí. Sí, hay que decir que bueno, sí. Pero hay que juntar falta los más, pero falta claro, más. Nunca además alcanza. Porque son 10 pasajes a Buenos Aires. ¿Y cuántos días van a estar en Buenos Aires? Y 5 días. Qué lindo, igual, y seguro lo van a hacer recorrer a los chicos, porque a los de la ciudad les gusta eso, recorrer a los chicos por los lugares urbanos. No, nosotros vamos a ir a hacer cosas. Bien. Vamos. ¿Y van a hacer clown también? Vamos a ver obras de clown, digo yo. Bueno. Gracias, Maya, por venir. Bueno, cuando se puedan levantar un poco más temprano los chicos y puedas organizar, desde ya, ahí está, yo te comprometo, ¿cuándo va a ser ese viaje? El 28 de noviembre. Bueno, nosotros vamos a estar, si todo sale bien y la producción ahí, el profesor Jiménez se pone un poco las pilas y acá la dirección artística y el control operativo de Miguelito el Arcángel nos siguen aguantando, pensamos estar hasta fin de este año. El año que viene no sabemos bueno, volvemos, porque... cuando volvemos venimos a contar. Por favor, usted me los convence durante el viaje. No, si hay un programa que... Hay un organizo. Porque bien. Con la organización de hoy también estaba... Y ahí está, unidos y organizados. Unidos y organizados. Bueno, entonces, hoy a las 8, durante toda la tarde, la gran hora del arte, ahí en la universidad, y a las 8 en punto, tiqui, camina, dobla una cuadrita, que todo el mundo le va a saber decir dónde está el Centro Galeano. ¿Quién no lo sabe? Atrás del correo. Digamos, por decirlo geográficamente, porque podríamos decir que el correo está atrás del Galeano. También, ahí está. Todo según lo que uno, la posición. Violeta. La Casa Violeta, viste que está como... La Casa Violeta, sí, yo conozco también la Casa de Violeta. La Casa de Violeta. Bueno, gracias Maya, y nos comimos toda la torta. Y mira, hoy como era el día de la tradición, dejamos bizcochito. Decile a los chicos, por supuesto, porque eso, la producción, que siempre trae las facturas que venden más barato porque son del día anterior, es tan rata el profesor Jiménez que compra eso. Bueno, hoy como era el día de la tradición, dijo, bueno, voy a comprar torta frita. No había torta frita. El día de la tradición, 9:30, a las 10. Malísimo. No había torta frita. Así que trajimos bizcochito de grasa que, bueno... Ahí está, no tuvimos mate porque estamos así, dos solos, como locos malos, así que para la próxima le vamos a organizar mate, un catering, un juguito para los chicos. Vamos a tirar la hora del recreo por la ventana. Con hambre. Solo los chicos y yo, y Miguel, el Arcángel, y el profesor Jiménez, y toda la producción de Sin Dirección Producciones Familiares, te acercamos y esperamos que la hayas pasado lindo, que la hayas pasado bien. Gracias a Maya Lopardo, que se acercó para contarnos de esta cosa tan linda. Y bueno, y vaya con los chicos por ahí en su familia, hay algún chico, alguna chica que le gusta, tiene inquietud. Habiendo ahora ya una carrera universitaria en la localidad, ¡ja! Vamos a tener directores y directoras de cine, pero para vender, para tirar para arriba. Bien. Bueno, y como dijimos, nos comimos toda la torta gracias a Sega Radio Cine. Y bueno, el sábado que viene, Festival por los Derechos de los Niños, los Jóvenes, Adolescentes y toda esa parte que es tan, tan importante que la cuidemos, que la tratemos bien, que le mostremos lo mejor de nosotros. Estar atentos, siempre uno se le escapa una palabra, un gesto, una actitud. Pero bueno, vamos a pulirnos, vamos a tratar de mejorar y nos despedimos con un beso tan lindo, tan grande para que salgas a disfrutar de este día, la ola del arte, el cortito, ahí, en la Universidad del Cine y en el Centro Cultural Eduardo Galeano desde las 20 horas. Y nosotros nos vamos a despedir con el maestro de la tradición infantil. Una barca en la playa y me fui navegando y a una isla llegué y en la isla encontré una vaca sagrada, era muy agrandada y cantaba con a